me estaba reservado lo que a nadie. Voy a ver brillar los bichos de noche, azules y rosados, color caramelo, clavelina, iban despacio cambiándose señales, u otros muy grandes de capa negra y lunares blancos, o blancas y lunares negros, que al chocar en algo firme se deshacían con un rumor de seda y de papeles. Me daba cansancio y temor. Y así volvía a la silla única, pero en el techo estaban boca abajo matas que yo con peligro había plantado, tomates y azucenas. Me daba cansancio. Las conejas de adentro de la casa miraban hacia eso con aflicción. Me daba cansancio. Y la divinidad, peluda y brillante, descendía por la pared eternamente.